Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Otros Indios es un quinteto de música instrumental gestado a principios del año 2020, integrado por Juan Chilindrón en contrabajo, Sebastián Mederos en bandoneón, Felipe Giordano en guitarra, Milica Trinkovic en violín y Federico Araujo en piano y composición. El grupo tiene como principal propósito la interpretación de un repertorio propio, con el sonido característico de los instrumentos acústicos, con predominio de la madera como elemento homogeneizador. La sonoridad del grupo intenta escarbar en la memoria auditiva y emocional para llegar a una comunión entre el grupo y el público. Entre tanto, las composiciones propias como las versiones de música tradicional. Es así que en el repertorio 2002 las músicas propias se intercalan con obras de Jaime Ross, Aníbal Sampaio o versiones del clásico del repertorio murguero de antaño. Luego del disco volumen 1 del 2022, permítame presentarles un adelanto de su nuevo disco, Brindis, un EP con composiciones de Jaime Ross versionadas por Otros Indios, el quinteto uruguayo liderado, como les contaba anteriormente, por Federico Araujo. Les presento Chalaloco de 1982, que para mi entender es una de las canciones más bellas y enigmáticas del querido Jaime Ross. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Fadeiros, un grupo de músicos argentinos que desde hace unos cuantos años interpreta la música símbolo de los puertos de Portugal, llena de magia y poesía. Proponen una particular relectura de la música lusitana. El grupo realiza un recorrido musical que nos trae de Lisboa a Buenos Aires para compartir el fado portugués, un género de influencias arábigo-andaluzas impregnado de una atmósfera portuaria, de encuentros y partidas, alegrías y nostalgias. Fadeiros ostenta 15 años de actividad y 4 álbumes editados, convirtiéndose en el grupo más importante de Argentina dedicado a la música de Portugal. Está conformado por Ana Kuzmuk en voz, Patricia Álvarez en guitarra, charango y voces, Pepa Vivanco en flautas y voces, Nicanor Suárez en contrabajo, Gabriel Spiller en percusión, Juan Pablo Isaía en guitarra portuguesa. En esta ocasión les presento este clásico que cuenta la historia de vida de Julia Méndez, una famosa artista de la bohemia lisboeta. De esta manera, Fadeiro saca a relucir su faceta más tradicional. Saudades de Julia Méndez. Julia, troca a vida pelo fado. Pelo fado, esse malandro vadio. Julia, olha que a tarde toma cuidado. Levante o jale atrasado, porque de noite faz frio. Julia, andas com noite na alma. Tem calma, ainda te perdes por aí. Julia, se estás no mundo vencida, não finges gostar da vida, que ela não gosta de ti. Não fales, coração, tu és tonto sem razão. Viver só para se crer não chega a nada. Aceito a decisão que os fados trazem o nascer. Todos nós temos que viver de hora marcada. Se Deus me deu a voz, que de fazer sim a cantar? O fado e eu só os queremos chorar. Eu fujo, não sei bem de quê, do mundo ou de ninguém. Talvez de mim, mas ouso alguém dizer-me assim. Mas Júlia, trocas a vida pelo fado. Pelo fado, esse malandro vadio. Oh Júlia, olha que a tarde toma cuidado. Leva-te o gel atrasado, porque de noite faz frio. Oh Júlia, andas com noite na alma. Calma, ainda te perdes por aí. Oh, Júlia, se estás no mundo vencida, não finges gostar da vida, que ela não gosta de ti. Canto y la palabra.